La vaca, el caballo, el árbol y la flor hicieron conmigo una ronda en el salón. La vaca, el caballo, el árbol y la flor hicieron conmigo una ronda en el salón. La vaca come pasto y crece como yo. Yo como caramelos y quedo gordo en flor. Son todos mis amigos y los debo cuidar porque viven conmigo en el mismo lugar. La vaca, el caballo, el árbol y la flor hicieron conmigo una ronda en el salón. La vaca, el caballo, el árbol y la flor hicieron conmigo una ronda en el salón. Hicieron conmigo una ronda en el salón. La vaca, el caballo, el árbol y la flor hicieron conmigo una ronda en el salón. El árbol que es muy grande con flores se vistió. Me re-